Sean bienvenidos todos a un mundo mental, por mí creado y que por hoy no pienso dejar pasar. Está en mi canal. Peor pesadilla de cierta gente al que detestan comúnmente por pensar diferente. Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo. Flotando el sitio donde se ha supuesto recibir el determinado castigo, si es que acaso lo merezco. Pero mientras tanto fresco, clavando más rimas que Jordan, balones en aros de baloncesto y por supuesto cantando mis temas a los cuatro vientos, señorando nomás de poder conocer a mis nietos. Pensando más de la cuenta, estudiando para crecer y trabajando para pagar las rentas, tachando metas de esa lista interminable de cosas que quiero ir, vivir, conocer, ser y ver. Ya no son 10 y pico, son 20 y pico. Y ni hablar del de la OZ que me está viendo de lejitos, planeando cómo cumplir su responsabilidad. Si con un crimen, un accidente, una enfermedad. Ay, pero la verdad, he visto tanto en tan poco que si pudiera borrar recuerdos como borrar fotos del teléfono, ¿no? Porque no sé si es que estoy loco y todo está normal, excepto yo que no lo noto. No estamos en el 2000 y pico, nada. ¿Quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada? Pero qué más da, si el racismo sigue intacto y no hay tecnología que alivie el hambre y el dolor de tantos. Qué pena siento por esos que no tienen pasiones diferentes al dinero o al sexo y que viven, pero no están vivos. Es decir, que el que no tenga algo por qué morir no debería vivir. Ideas me chocan cual viento a la popa. Disfruto la soledad cuando me toca, meditándola cual gárgola del templo Notre Dame, que pude ver cuando anduve en Europa. Y recuerdos me caen como lluvia de invierno cuando leo mis primeras canciones en mis cuadernos. Reflexiono, aunque sin leer el futuro, sino consumiendo el presente como quien se fuma un puro. Y les juro que siempre voy a ser igual, y si un día no ando igual será porque ese día estuvo fatal. Soy real porque lo soy, no por decir que soy real. Y saludos al bro que en esta frase me atreví a citar. Yo soy menos flow que sentimiento, lo acepto, y no sé si es mi virtud o mi defecto. En esto les apuesto que muchos me quieren ver muerto, porque la envidia es más grande que mi gana de un planeta full de afecto. Y les comento que todavía esto no es ni el 10% de la parranda de textos que yacen en mi cuaderno hambriento de calle. De micro tarima y otros detalles relativos a mi valle de rap sobre instrumentales. Hay demasiado equivocado en estos tiempos que creen que en una caja serial me gané mi respeto. No, papá. Canto pa' la gente sensata, no como esos sapos cachicamos que cantan pa' la pa' acá. Chamo González, suelto rimas que salen como balas de falé para los que con reales se creen reales. Si no te gusta oírme, agarre un avión y dale pa' polo norte, cántale tu basura a los esquimales. Esto va pa' rato, no capú. Mucho insensato, tergiversando, buscando las 5 patas al gato. Faltos de atención son tan insolentes que se hacen creer que yo los conozco y que incluso los tengo en mente. Si digo hola, seguro algún jalabola de algún rapper que se llame hola le dirá que yo canté una rola en contra de su estúpida persona, que por eso ahora fue que MC Hola me respondió. Maduren, que por eso es que hay tantos pures que no ven el rap como una música real que dure. Despierten, o no será más que con algo es fuerte el raperito que al de rap consciente le deseó la muerte. Es una falta de respeto para la gente con dos dedos de frente no admitir que soy un exponente tan importante para el rap como para el invidente, un perro inteligente o la bendita fe para un creyente. Tengo un aspecto cínico, una voz disfónica, un talento empírico y unas ganas de rap insólitas. Un cerebro magnífico y rimas atómicas para los estúpidos que vengan a poner la cómica. Won't stop now. Como siempre digo, abre los ojos, haters del planeta, no eres el ombligo. Mi amigo Capu y yo son como el del 23 con Pippen, y podría enseñarles cómo componer, si me permiten. Es about inspiración genuina. Capu con un Rolando, yo con Ron Amargo y a romper bocina. Usted no se imagina la facilidad con que suena natural de los que nacieron con música en las venas. Me da pena ajena a todos esos carajos que como que no se dan cuenta que parecen unos payasos. Hablan como flojos, caminan cojo, ven de reojo y quieren representar el amarillo, azul y rojo. No, se nos están haciendo los locos de frente. Los pocos medios de rap internacional nos tienen en mente. Publican cualquier mierda antes de lo que hace mi gente, disfrazados de manzana pero por dentro son serpientes. ¿Tú crees que soy bobo? Pero soy 3 cráneos de lobo. Quítense la máscara, por mí me pueden lanzar todos. Respeto esa actitud mucho más que la hipocresía de los amigotes tipo Iscariote con el Mesías. A mí no me vengan con cuentos chinos, con paquetes chilenos, ni se hagan los suecos conmigo, porque sé cómo se bate el cobre, ya que crecí en un barrio pobre donde hasta las niñas tienen que ser hombres. Ya better run some, guess who is in the zone. Can't settle con KPU. Don't even try with us, I'm not really the boss. But I'm just a true warrior. Nacido pa' ser un mal nacido en el escenario. Mi música es para urbanización y barrios, para educar y para aplastar adversarios. Así llegué a sonar la luna. No habrá canción alguna cuya idea no venga del subterráneo. Yo estoy claro que así como gano hermanos, me gano gusanos que me odian pa' parecer malos. Que me lanzan para ver si les regalo una respuesta que los diáconos se de abajo sacalos. Van a tener que columpiarse de mi palo, porque pa' hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago, y los que sean serios nunca van a dejar de alzarme la mano, porque soy la peste, la voz del rap inteligente y en pocas palabras un maldito mensaje viviente. Toleraré a quien sea menos al intolerante. Soy Cáncer AKA, la vida y la muerte. Cáncer AKA, la vida y la muerte. Es una falta de respeto para toda esa gente con dos dedos de frente. Huye que te coge la muerte. Habla feo de quien te está representando lamentablemente. Huye que te coge la muerte. Yo soy un maldito mensaje viviente, o es que no lo entiendes. Huye que te coge la muerte. El diablo es mi pana, pero si se te cuida yo le vuelo los dientes. Huye que te coge la muerte. A mí me se ve mierda la cultura, yo hago rap a toda mi gente. Huye que te coge la muerte. Hay muchos que hablaron de mí y ahora me jala las bolas de frente. Huye que te coge la muerte. Soy eterno corazón de invierno contra aquellos que me envidian siempre. Huye que te coge la muerte. Cuando tú vas yo vengo, presume de todo lo que eres carente. Huye que te coge la muerte. Soy vida y soy muerte, no estoy aquí por accidente. Huye que te coge la muerte. Quiero bastante ron el día de mi velorio y que repitan fuerte. Huye que te coge la muerte. No quiero que suban las manos lo que de verdad hip hop no siente. Huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte.